Marmari Pupeñi Pulamgen, Marmari Compuche, Compuwenui. Un saludo afectuoso a toda la gente, a los hermanos, las hermanas, los amigos que nos han apañado, nos han acompañado durante todo este tiempo. Llevamos un año y medio luchando, exigiendo justicia. Llevamos un año y medio gestionando. Y hoy podemos decir que tenemos la posibilidad científica de demostrar que a Macarena la asesinaron. A la negra la mataron y después la colgaron. Y hoy día tenemos cómo demostrarlo. Estamos pidiéndoles por favor que nos acompañen el día viernes 19 a las 10 de la mañana a dar a conocer esta información, a entregar esta información. Vamos a manifestarnos ese día, a manifestar, a gritar nuestra rabia, a gritar nuestro dolor, a dejar claro que a la negra la mataron. La mataron por ser mujer, por ser mapuche, por ser luchadora, por defender su tierra. Y no estamos dispuestos a permitir que esto siga pasando. Por favor, acompáñennos este viernes 19 a las 10 de la mañana en Panguipulli. Nos vamos a juntar en la esquina de los tribunales, al lado afuera de la ruca de Panguipulli. Pehuaín Compuché, Peucayal.